Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Porque vivir con memoria es vivir en lucha. Porque la memoria y la lucha continúan y toman cada día más fuerza. En cada puño que se alza contra la opresión y la injusticia a favor de la vida. En cada voz que se hace escuchar cuando todas las demás callan. En cada paso que se avanza por la búsqueda de la verdad, la dignidad y la justicia. Porque vivir es mucho más que andar durando. Es latir con el latido de los otros resonando en el pecho. Es andar los caminos desandando miedos y regando sueños. Porque la memoria y la lucha de los hijos hecha realidad en padres, abuelos y nietos es la lucha de todo un pueblo. Hoy, más vigente que nunca, la lucha y la memoria continúan. Memorias con Nora, con la conducción de Nora Cortiñas. Hoy es una tarde de lluvia, pero bueno, estamos dispuestos a compartir esta audición de la radio entre amigos, como siempre, y con los temas que yo a veces llamo dramas también. A veces la palabra tema me parece poco para cuando pasan estas cosas que nos van pasando a los argentinos. Decir que primero agradecer que nos escuchen y que a veces mandan mensajes. A mí me han mandado de Francia, así que mirá qué lejos llegamos. Estamos con amigos y que cada uno de ellos va a exponer la situación que están viviendo. Yo les quiero decir que esta semana las madres cumplimos 36 años en la plaza, que son muchos años. Éramos jóvenes. Y pasamos todas de los 80, pero tenemos una frescura de lucha que yo misma me admiro, de que cada día tengamos la fuerza para seguir luchando. Cuando dicen por qué seguimos, primero porque hasta ahora no sabemos qué pasó con nuestros hijos, con nuestras hijas, detenidos, desaparecidos. Todas tenemos, o casi todas tenemos la suerte de tener una familia que nos acompaña, que nos contiene, y con él, junto con esa familia, queremos saber qué pasó con nuestros hijos, cuál ha sido su final, aunque a veces es trágico, a veces no, siempre es trágico lo nuestro, pero mejor es saber, es tener la verdad. Y tenemos ya la falta de muchas madres y padres, pero tenemos que seguir el día a día. Hemos hecho un acto en la Plaza de Mayo, aunque no lo han visto en ningún periódico, no sabemos por qué, ni siquiera en Página 12, ni siquiera, digo yo, con las madres, donde cada una pudo decir qué es lo que siente ahora después de 36 años y cómo fue el primer día. Casi todas contaron cómo fue el primer día que se llevaron a su hijo, a su hija, y tener esa oportunidad de poder recordar en esta fecha es importante. La memoria es fundamental. Gracias a la memoria podemos seguir con los juicios y con esta búsqueda de la verdad. Yo creo que hay que seguir insistiendo que abran los archivos, porque no podemos estar pendientes de esa verdad. Yo acabo de hacer, después de todo lo que hice con el señor Gustavo, un habeas corpus. Y extraño, ¿por qué un habeas corpus? Porque de alguna manera hay que abrir este silencio, hay que abrir esta caja de esa sorpresa que no es tal, pero que está tan oculta. Saber la verdad. Así que eso, bueno, por eso seguimos. Seguimos porque nuestros hijos e hijas, los que no están, y todos los que están, los que nos rodean, los hijos e hijas que tenemos de sangre, pero los hijos que tenemos día a día, que nos van acompañando, nos dan primero la fuerza, y por ellos tenemos que seguir buscando esa verdad, y por eso tenemos que seguir luchando para que en un país se dé lo que, por lo que ellos luchaban, por la justicia social. Que en este país se termine el hambre, en este país haya trabajo genuino, que no tengamos que vivir de comedores que solucionan en el día, el día por día. ¿Por qué no se abren las fábricas? ¿Por qué no se trabaja con todo lo que tenemos, la riqueza que tenemos en este país? Bueno, yo los dejo, voy a ir intercalando, se va a hablar de la situación del Borda y de la situación de la fábrica Campomar, que no pudimos las madres hacer nada para evitar este avasallamiento de ese espacio que es de memoria y donde seguramente encontraríamos o vamos a encontrar, luchando, rastros de la época del terrorismo Estado. Entonces, y del Borda, que es actual y que Alberto va a contar cómo seguimos ahora esta parte de la historia. Yo quiero decir rápidamente que desde hace 30 años las madres, que hemos ido con el Frente de Artistas muchas veces, nos hemos sentido que era ir a acompañarlos y era trabajar por ese cambio que queremos. Se terminen los manicomios, pero que haya espacios para que la gente pueda, aunque entre enferma, salga sana y tenga su espacio en la vida civil como todos nosotros. Y con Margarita Gropper, que la quiero recordar acá, que era la obsesión de ella ir al Moyano, ir al Borda, ir al Tobar García, vivía diciendo, Nora, tenemos que ir, que cada tanto íbamos. Para apoyar la lucha que se hace desde el Frente de Artistas y de la gente que es solidaria. Y yo la quiero nombrar porque Margarita Gropper, que murió hace unos años, ella decía, ahí donde está la gente más desprotegida. Y gracias a los artistas, después ahora la radio, la Colifata, se va superando. Pero nosotros queremos que haya lugares donde se cure a la gente. Y podamos caminar juntos. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes y encendió las luces de nuestra ciudad. De la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, las avenidas, limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tren, su camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. De las melodías que tocan a veces pidiendo tijeras a la población. Del barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que volverá. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Dialogando con Norita. Así que ahora seguimos, siguen ustedes. Gracias por estar acá. No, gracias a vos. Seguimos a ver cómo nos encaramos. Muchas gracias, Nora. Bueno, del Frente Artista del Borda, principio del Borda. Yo me acuerdo que empezamos esta experiencia del Frente Artista del Borda en el año 1984, apenas empezada la democracia, y muchas madres nos iban a buscar para ver si podíamos acompañarlas, cosa que hacíamos, para recorrer los pabellones, porque... Pabellón 20. Eso era la cárcel, ¿no? Sí. Pero además de la cárcel, los pabellones, pabellón. Y recorríamos el lugar. Y me acuerdo una escena de una madre que un día nosotros habíamos hecho en el Frente Artista de Borda una fiesta, el año creo que fue para el carnaval, que apareció en el diario, Clarín, una foto. La fiesta de carnaval decía el Borda al estilo Fellini, ¿no? Y hay una foto que era una cantidad de compañeros internados en ronda, y viene una madre, nunca tomé el nombre de ella, por supuesto, que creía que uno de sus hijos estaba en esa foto. Viene al hospital, vamos a recorrer, yo sabía quién era ese muchacho, vamos, cuando llega al pabellón, no era su hijo. Bueno, quedó ahí, yo me fui, tiempo después paso de nuevo al pabellón y veo a esta madre de nuevo con este muchacho, y me dice, digo, ¿qué hace usted acá, señora? Y me dice, vio, señor, dice, no pude encontrar a mi hijo, pero encontré a otro hijo, ¿no? Del Borda, ¿no? Del Frente de Artista del Borda. Bueno, el tema del Borda, yo creo que también es otro lugar de desaparecidos. Yo siempre digo los manicomios, y cuando digo manicomios no digo solamente los públicos, los privados son tan siniestros más, sí, que los públicos. Ahí hay gente que está internada por la ciencia, está detenida por la justicia y desaparecida socialmente, porque no influye en la sociedad. La idea del Frente Artista siempre fue ver cómo hacer visible esa situación, cómo hacer visible ese lugar violatorio de los derechos humanos que son los manicomios, donde se vive muy mal, se sobremedica, se maltrata física y psíquicamente a las personas, donde se utiliza electroshock, un elemento de tortura, si uno lo ve desde ese lugar, donde hay falta de libertad. O sea, es un lugar violatorio de los derechos humanos que debe desaparecer. Creo que en la medida que no resistamos y no luchamos, somos cómplices de esa situación violatoria de los derechos humanos. humanos. Nosotros desde el arte intentamos, en principio, visibilizar eso y que esa lucha la hagan los de adentro y los de afuera, que lo tomen como un lugar de desde el arte, resistencia y lucha para modificar esa realidad, ¿no? Y bueno, vamos apoyando estas leyes que hay tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, que tratan de modificar esa lógica manicomial para poder desde el Estado, no desde la salud privada, del negocio de la salud, sí, sino desde el Estado poder desplegar un dispositivo del sufrimiento mental en los hospitales generales, garantizar que todos los pacientes tengan su vivienda, que tengan su trabajo, que tengan su educación. Y bueno, desde el arte ayudamos a eso. Quizás no podamos hacer desde el arte hacer la revolución, pero seguramente vamos a ayudar a hacer la revolución. De a poquito, ¿no? Sí, sí. Y contá qué van a hacer mañana sábado. Bueno, mañana es... Este programa es de viernes. Es hoy mismo. Sí, mañana sábado, no solo el Frente Artista del Borda, sino junto con la Colifat, con Cooperanza y con Pan del Borda, nos hemos unido, ya venimos trabajando juntos desde hace mucho tiempo, para resistir esta embestida que está haciendo Macri, este acto demencial que produjo el viernes pasado. Yo estuve presente ahí, y bueno, me parece que fue un acto absolutamente loco. Creo que los locos son ellos y no la gente que vive en el hospital. Y entonces hicimos el sábado y domingo pasado unas jornadas de resistencia cultural, y mañana vamos a proseguir con eso de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, donde va a haber varias mesas, donde vas a estar vos en una de las mesas, yo voy a estar en otra mesa, creo, más temprano, donde va a haber diputados, donde hemos presentado un petitorio de hacerle juicio político a Macri, de que echen al ministro de Seguridad, donde, bueno, que saque una cantidad de leyes que fue lo que permitió la entrada esta de demencial de Macri en el Borda. Y bueno, y va a haber espectáculo, va a haber festival. Esto empieza a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, así que están, bueno, todo el mundo invitados. A todos nuestros, sí, amigos y amigas. Bueno, yo creo que, bueno, ahora vamos a tocar también, vamos a pasar una musiquita, porque esto tenemos que ir relajando y relajarnos un poco, porque es qué carga que llevamos. Además, desde el viernes, fue algo que uno piensa, decimos increíble, de Macri se piensa cualquier cosa, porque es un destructor de todo lo que con años se ha venido construyendo con mucho sacrificio. Pero llegar a esa represión brutal, yo no creía. Adentro de un lugar de salud, o que se defiende la salud. Ni en época de guerra, porque en la guerra los únicos lugares donde no se pueden tirar una bala es en los hospitales. Acá se hizo exactamente al revés, se tiraron balas dentro de un hospital, ni en época de guerra. Ni en la época de la dictadura. Ni en la época de dictadura. Tampoco. Una cosa tremenda. Sí, no. Bueno, vamos a una musiquita. Una musiquita. Dale. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. ¿Qué hace radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio Por Qué, la radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Caminos para encontrarnos. Bueno, y después ahora van a también estar dos amigos que van a tratar este dilema del sur nuestro, de la fábrica Campomar. Diego, y que es antropólogo, Diego Aguirre, antropólogo, y Aide Villar, que también está en esta búsqueda de la justicia dentro de ese predio que sabemos que hay, como para que los jueces investiguen los hechos durante la dictadura cívico-militar religiosa que tuvimos. Así que vamos a escucharlos y vamos a ver si podemos hacer algo entre todos para solucionar este dilema grande que hay ahí. Bueno, es una lucha contra el olvido, ¿no? La que nosotros emprendimos. Campomar, predio de 24 hectáreas, ex fábrica textil de la zona, centro clandestino. Durante la última, momento más negro de nuestra historia. Durante los sucesivos gobiernos no fue investigado ese centro clandestino. Cuando nosotros, un grupo de vecinos, damos cuenta que no fue investigado, nos conformamos como tal, como grupo de vecinos, Memoria, Verdad y Justicia, con el nombre de la fábrica Campomar, de la ex fábrica. Bueno, camino doloroso. Nosotros tenemos la certeza que esto fue un centro clandestino, juntamos testimonios, algunas de las personas que pudimos dar cuenta de que de qué cosas pasaban ahí, pudimos declarar en la justicia, Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. No así otras, de las cuales tomamos testimonio, porque a partir de la investigación de Diego como antropólogo y de Juan como periodista, que es otro integrante de la Comisión de Vecinos, tenemos así como una visión integral o más completa de lo que allí sucedió. Apareció un sobreviviente, les contamos que apareció un sobreviviente que estuvo ahí detenido, un obrero que desestimaron en algún momento su declaración porque su lenguaje no era un lenguaje académico, era el lenguaje de un obrero. Entonces, en una de las... Sí, pero son estas cosas que pasan. Y aún está siendo desestimado. Los jueces pretenden que se hable con lenguaje brillante, con lenguaje claro. Exactamente, no hay ninguna duda. Y bueno, llegamos a una medida cautelar que se prolongó durante, ¿cuánto, Diego? 3 meses, casi 3 meses. Fue septiembre, en septiembre y a fines de febrero, después de la feria, se dicta una sentencia, se llama, ¿no? Un dictamen de la Cámara. Un cambio en la carátula de la medida cautelar. Donde mantiene la medida cautelar en parte las 24 hectáreas, excepto en el espacio donde se va a edificar o donde se pretende edificar un complejo habitacional de 2.500 departamentos por la empresa Electroingeniería. Sí, coincide con lo que está pasando en el Borda. No hemos tenido represión todavía, pero sí, coincide. Totalmente. Clase obrera y el negocio inmobiliario, ¿no? Tipo la costa, ¿no? Claro. Tipo Puerto Madero. Puerto Madero, esa es la idea. Además, para hacer eso también destruyen lugares que solo ayudan a mantener el medio ambiente. Sí, todo el capital es así. Yo les pregunto, ¿fueron a la Comisión de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires? Sí. La comisión, estamos hablando de la Comisión por la Memoria. No, yo te pregunto, de dentro de la gobernación, sí, ¿hay una dirección de derechos estamos humanos? Atrás, una secretaría. Estamos una secretaría. Atrás de una entrevista que se hace muy larga, como en tantos espacios que fuimos, se hace bastante largo en coser la entrevista, parece que están muy ocupados. Están muy ocupados. Pero sí, hablamos con varias personas de ese espacio, y estamos esperando que nos contesten. ¿Y la Comisión Provincial de la Memoria? Y la Comisión Provincial por la Memoria, Nora, es quien presenta en la Cámara Federal de Apelaciones la causa, el tema Campomar, ¿no? Hasta que surge este último dictamen, que es vergonzoso y es así medio un mamarracho, ¿no? Porque, bueno, 5 jueces le dan permiso a la empresa para edificar previo pasaje del georradar. Está bien, el georradar hay que pasarlo, sí, pero el georradar no es la única línea investigativa que hay para caracterizar este centro clandestino. No determina precisamente todo. El sabiondo de esto, el especialista, es Diego, de modo que... y el juez Schifrin firma en disidencia con este fallo, porque le dan a la empresa permiso con un cronograma que presenta la empresa, una cosa un poquitito... Y voy a decirlo vulgarmente, ¿no? Que sería más o menos como ustedes empiecen a trabajar y si encuentran algo avisen. Esto no es legal, esto atenta contra la investigación. Por otra parte, Nora, vos dijiste algo, sin memoria no hay historia. No hay historia, no hay juicio, no se llega a la verdad. Y nosotros decimos también que sin investigación tampoco hay justicia. Sí. Y bueno, estamos en una instancia así de... Es el país del como sí. Después en la Secretaría a nivel nación, ¿llegaron a presentar? También nos presentamos porque a nosotros quien estuvo atrás interesado en esto fue Pérez Esquivel. Sí. Y sí, pero tampoco hemos tenido mucho éxito. Vamos a escribir en un determinado momento a qué lugares fuimos, dónde tocamos timbre, sí, dónde y quiénes no nos escucharon. Porque edifiquen, no edifiquen, nosotros vamos a seguir con esto. Sí, sí. Porque estas cosas pasaban a la vuelta de nuestra casa. Pasaban mientras mi mamá hacía ñoquis, esto pasaba a dos cuadras de mi casa. Sí. Y si nosotros no tenemos presente esto se puede volver a repetir. Sí, es como dicen los psicólogos, ¿no? Represión como repetición. Sí. La sociedad pasa lo mismo. Sí, sí. Entonces, este es el motivo por el cual hay que seguir. Hay que empezar otra vez, volante, ir por la calle, entregar al barrio. Es un trabajo que, claro, uno tiene que sobrevivir con horarios también para salir a trabajar y todo, hay que hacerlo. Y contamos un poquito, Diego, de tu trabajo. Bueno, yo llego a la causa Campomar en el año 2009, en realidad con un objetivo distinto, porque yo no tenía como objetivo ir a buscar un centro clandestino. En realidad estaba, aclaro un poquito, yo soy antropólogo, pero estoy trabajando en el Instituto Terciario número 1 de Avellaneda, dictando la cátedra de antropología para la carrera de geografía. Entonces, lo que estaba era intentando armar un proyecto de investigación de reconstrucción de paisaje social y de paisaje histórico. Campomar está muy cerca de lo que es el Riachuelo. El Riachuelo es un típico río de llanura que, bueno, sufrió la transformación urbana de una gran ciudad como Buenos Aires. Y bueno, al calor de comenzar a andar el camino del trabajo, hablando con los vecinos más cercanos a la fábrica, en realidad pensaban que uno iba a buscar información de la época de la dictadura. Y entonces, yo me fui. ¿Tampoco la gente hablaba? Me fui chocando con el tema de la causa del centro clandestino. Bueno, en ese momento me hacía ruido el tema de que tuviera tanta dificultad. Nunca pude ingresar al predio formalmente. Fui a golpear puertas en la municipalidad, fui a golpear puertas en la provincia. Muy cuidado estaba. Muy cuidado, pero siempre había gente de seguridad. Entonces, sí. Yo iba a la puerta y le preguntaba a los de seguridad. Bueno, decime a quién me tengo que dirigir. No, esa información no se la puedo dar. Bueno, así empezó. Entonces, andando el camino, la acumulación de testimonios y cada vecino fue aportando algo distinto. Hasta que uno fue conociendo, ya más recientemente, cuando se hace público el proyecto mega inmobiliario, que aparecieron unas docentes de una escuela que se hizo en una parte del predio de Campomar, cuando ya la fábrica dejó de funcionar, que habían encontrado cráneos. Una en el año 82 y otra en el año 84. Con lo cual ya ahí no solamente hay una línea de testimonio, sino que hay una línea de evidencia física. ¿Qué pasó con esos cráneos? Como cada docente, de manera independiente y sin que una supiera que la otra había encontrado lo mismo desde el mismo lugar, por el miedo que había, una la encuentra sobre el final de la dictadura, la otra a la entrada de la democracia, las dos llevan las mismas pruebas al mismo lugar, comisaría tercera de Lanús, que después se descubrió que fue parte del circuito CAMS. Sí. Por lo tanto, la evidencia desapareció, pero existen las personas y existen los testigos que dijeron, acá o sea, no es que fue una profesora en forma aislada, sí, fue una profesora con el conjunto de sus alumnos, que declararon en la causa. Son parte de los que declararon la causa. En el off the record, hablábamos con los compañeros de producción, con Alberto y con Aide, que existen tres líneas de testimonios. Los que logramos que declaren en la causa, los que la Cámara no convocó, a pesar de que tenían disposición para declarar, y los que tanto Juan Ayala, el periodista, como en mi caso, logramos que nos informaran a nosotros, pero que no logramos que se quieran presentar en la causa, porque siempre es una cosa que da miedo. Que da miedo. Y una cosa muy interesante y que tiene que ver con el momento, los que tuvieron miedo, más de una vez me dijeron, y cada uno en forma independiente, yo no quiero ser un nuevo Julio López. Sí. Digo, es un tema con el cual nosotros nos chocamos y seguramente el que trabaja en derechos humanos es un tema que ha tenido un peso y que debe repercutir. Y yo, un poquito para cerrar la parte mía, para nosotros es importante de cara a la lucha algunas cuestiones. Que el juez Leopoldo Schifrin, el único que vino a hacer tareas de campo y escuchar a la gente, escucharnos a nosotros, a conocer el predio, que haya sido el único que haya firmado en disidencia, para nosotros es importante. Y que el conjunto de la Cámara, por mayoría, pero no por el Pleno, le haya autorizado a la empresa a seguir con las edificaciones, pero sin hacer las investigaciones que nosotros pedíamos, que era el uso del georradar, pero no era el uso del georradar de cualquier manera. Lo que solicitamos fue que se hiciera con estrategias arqueológicas. En mi caso sugerí, en todos los lugares públicos que pude, que el Departamento de Arqueometalurgia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires es, no digo lo mejor del país, es lo mejor que yo conozco. Pero se comprometiera. Que se comprometiera, porque hacen un trabajo fino para la detección de metales de pequeña intensidad, porque siempre lo que tuve como hipótesis de trabajo fue, por la línea de testimonios, que quizás no hubiera cuerpos, pero sí los casquillos de proyectiles, porque los tiros sí, se escuchaban. Sí, sí. Entonces, yo no concibo, porque dicen que pasó el georradar, pero ni siquiera permitieron que hubiera veedores. Los desestimaron, sí. desestimaron los veedores. Como que el georradar dio negativo. Bueno, hay determinadas técnicas que, según cómo se hagan y quién las haga, sí. Es el como sí. Y lo otro que nunca logramos que se hiciera fueron trabajos con elementos químicos como el fósforo, que es un elemento que, trabajado sobre el sedimento, permite dar un mapa de lugares potenciales de localización de huesos antes de una excavación. Esas son investigaciones que se necesitaban hacer y cruzar y comparar. Y entonces nos hace ruido que no se hayan hecho, porque si le dan lugar a la empresa para continuar, pero no hicieron estas investigaciones... Y habría que ver a Schifrin. Estamos intentando ver si logramos una entrevista con Schifrin. Si bueno, bueno, Nora, si nos pueden ustedes como organización sí. dar una mano, sería maravilloso. Usted la entrevista y después podemos... Está enfermo el doctor, sí, sí. está enfermo y nos dijeron en la comisión provincial que resulta bastante difícil ubicarlo, llegar a él. No obstante, bueno, sería estaría bueno, la verdad es que para que nos oriente. Que oriente y que además proponer de ir en una pequeña comisión para presentar. Sería maravilloso. Y ojalá, viste, ojalá. Siempre hay algo de esperanza de que se pueda seguir adelante. Ojalá. Y que se destape un poco por qué todo ese... Porque sí, es una operación inmobiliaria, desde luego. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de parar un poco que esa ambición haga que perdamos el hilo de la historia. Justamente por eso no queremos poner el centro en lo que es el negocio inmobiliario. Claro, nosotros el centro lo ponemos en que queremos que se investigue y se caracterice el centro clandestino de detención, sí, sí, que sí. fue... ¿Y fueron a los antropólogos? Yo, perdón, que voy preguntando. Sí, que sí, sí, sí, Nora, nosotras, sí, sí. Pero bueno, el equipo de antropología forense dijo algunas cosas importantes y en otras cosas por ahí se quedó a mitad de camino. Cuando ellos intervienen la primera vez a mediados de septiembre del año pasado, todavía la línea de testimonios que habían declarado era pobre. Sí. Y sobre eso hacen un comentario en un texto de una sola página donde dicen, uy, el predio es muy grande y las líneas de testimonios en la causa, por eso yo te aclaraba antes sí. que hay tres líneas de testimonio, claro. los que declararon en sí, la causa sí. los que la Cámara nunca llamó y aquellos que no se animaron a declarar, pero en el momento que hace el informe el equipo de antropología forense fueron solamente cinco los testimonios. Entonces dicen, bueno, la línea de evidencias es pobre. Sí, es pobre porque nunca se hizo... Claro, porque no se amplía tampoco. Y porque nunca, por ejemplo, en mi caso quizás no hubiese hecho gran cosa, pero nunca pude acceder al predio para avanzar. Claro. Entonces, si te cierran la puerta para acceder a 20 hectáreas, y bueno, si no hacemos algo... Entonces, ahí lo que dicen, ellos llegan a una conclusión investigando archivos policiales de la época de la dictadura, que igual aporta un elemento que me parece que es significativo. Dicen... puede ser que sea un centro de simulacro de fusilamiento. para nosotros es importante porque en un punto, aún teniendo diferencias con la posición que tuvo el equipo de antropología forense, sí, hay un punto de unidad. Y el punto de unidad es que si ellos reconocen la posibilidad que fue un centro de simulacros de fusilamiento y nosotros tenemos una línea amplia de testimonios que escucharon tiros, sí, digamos, no estamos diciendo pavadas. El tema es que para decir positivo o negativo hay que seguir una línea de investigación con, sí, determinadas cosas. Si no se hacen, queda una nebulosa inevitablemente. Bueno, eso es tan difícil. Al principio nosotros, Mansión Seré, también, ajá, fue terrible, porque además los vecinos tenían un miedo, que nosotros hemos filmado una película para Amnistía, que yo voy golpeando las puertas y preguntando, y la gente hacía, le preguntaba y cerraba, chic, las persianas, no. De la zona. Sí, pero todo alrededor. Sí. Escuchaban gritos, escuchaban tiros. Así que, bueno, lo que podemos empezar es una campaña desde acá para, primero, tratar de ver si Schifrin está en condiciones de salud, pedirle a Adolfo Pérez Esquivel que nos acompañe en esta búsqueda y con Madres, yo me comprometo que Madres, línea fundadora, tomará toda la fuerza para el apoyo y para seguir adelante, y después con los otros organismos. Yo creo que está la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, está la Liga Argentina por los Derechos, uh-huh, del Hombre, que hay que mandarle a todos, ¿no? Otra vez reactivar un poco nuevamente, hacer el circuito, ¿no? No dejemos de mencionar mañana el festival como el elemento sí, y la mesa que vamos a hacer en la legislatura el 29. Mañana hacemos un festival en Valentín Alsina, ah, Oliden y Perón en una plaza, sí. El objetivo es visibilizar, claro, esto, claro, que vos decís, difundir, sí, mucho, sí, ruido, que venga gente, van a venir algunas bandas, sí, y que estamos vivos, sí, sí, esto, sí, es, ¿no? Hay que seguir, hay que, y el 29 de mayo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Dios atiende en Buenos Aires, sí. Entonces tenemos organizada una mesa, centros clandestinos ayer y hoy, para poder debatir, bueno, algunas cuestiones, sí, con una mirada bueno, a ver qué podemos aportar, esperanzada. Es lo mejor. Esperanzada, así es. Sí. Así es. Bueno, yo les agradezco. Nosotros a ustedes. Sí, seguimos bregando. Mañana a la tarde estaré en el Borda, no voy a poder estar en Valentín Alsina. Estás presente, estás presente. Pero sí, por ahí podemos hacer una adhesión, a ustedes decir que desde luego que apoyamos, uh-huh, y seguir adelante. Eso es, sí, muy importante, eso es muy, yo, importante. Creo que tenemos que seguir con los brazos en alto luchando y tener esperanzas de que la lucha del día a día a lograr que podamos cambiar una sociedad injusta. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Súmese, compadre, que la cosa está que arde a la batalla con la metralla musical. Ser indolente, que me lastima si me mientes. Si quieres una tierra plagada de sirvientes, el cuarto poder se te hace agua en la boca, la confusión que provoca, y te encanta decir que aquí no hay balas, no pasa nada, pero estos tiros que se escuchan en mi barrio la madrugada, continúo con el engaño, seguiremos insistiendo que todo este dolor nos está fortaleciendo. Si llega la muerte, quiero que quede claro que te llevo valiente. Si llega la muerte, ay, mira, habrá de que me vea como le pelo los dientes. Si llega la muerte, como la luna llena que levanta la marea. Si llega la muerte, mira que pronto se levantará. Atento vuelo, la paz que prometes, esa seguridad de la que gozan tus sirvientes. Caníbal moderno que te mastica tu cerebro, que se come tu voluntad, que se come tu aliento. Y aquí no hay balas, no pasa nada, pero esos pibes en el barrio están jugando que se matan o fuman de la lata. Pero esto también te mata, wake up, que la furia una tormenta desata. Si llega la muerte, quiero que quede claro que te lleva un valiente. Si llega la muerte, venir abrado que me vea como le pelo los dientes. Si llega la muerte, como la luna llena que levanta la marea. Si llega la muerte, mira que pronto se levantará mi aldea. ¡Hazaña! ¡Uh! estamos de nuevo a ser tumbados al lado de los santos. Agárrate que no es juego. Venimos con toda la fuerza de la montaña, que no es poco. De amor y respeto te hablamos los cuyanos locos. ¡Ja! ¡Ey! ¡Móntate, móntate, móntate al soneo! Sumado al sampleo. Y el coro que dice: si llega la muerte, quiero que te declaro que te llevo valiente. Si llega la muerte, me mira a Brother que me vea como le pedo los dientes. Si llega la muerte, como la luna llena que levanta la marea. Si llega la muerte, mira que pronto te levantará. Apuntes del equipo de producción. Los temas que escuchamos en el programa de hoy son Aquello, de Jaime Ross, y Hasta Siempre, de Carlos Puebla, interpretados por el grupo de Taller de Música del Frente de Artistas del Borda, y Balas, de Caramelo Santo. Los temas que musicalizan nuestras artísticas y cortinas son Atajo y Camino, de la Sonora Insurgente, Marcha en el Valle, de Huancara, y Abertura, de Inti Taki. Desde la producción queremos hacerles llegar las convocatorias que nos acercaron diversas agrupaciones y bandas amigas en esta semana. En el IMPA, Avenida Querandíes, 4290 Almagro, hoy viernes 3 y siguientes viernes de abril y mayo a las 21 horas, se presenta la obra teatral B612. El juicio, la oportunidad de juzgar al principito, por el grupo Impacto Teatral. También, hoy viernes 3, a las 20:30 horas, se presenta Juan Falú con Roberto Caracol Paviotti, en Espacio Tucumán, Suipacha 140, Capital Federal. Mañana, sábado 4, desde las 12, se efectuará la Feria Independiente de Mujeres Indígenas en Marcha. Convoca Mujeres Indígenas en Lucha en Plaza de la Resistencia Indígena, Avenida de Mayo y 9 de Julio. También mañana, sábado, desde las 13, Festivalazo por la Desmanicomialización en Ramón Castillo, 375, en los jardines del Hospital Borda. Las consignas: no al centro cívico, derogación del acuerdo PRO-K, mantenimiento del uso en salud de los terrenos del hospital y, por último, juicio político a los responsables de la represión del día viernes, Chaín, Montenegro y Macri. Convocan Frente de Artistas del Borda, Cooperanza, La Colifata y Pan del Borda. También mañana sábado, 4 de mayo, desde las 16 horas, se efectuará el Festival en contra de la demolición del ex centro de detención clandestina Campomar, con la presencia de Caramelo Santo y Mate Cocido. El festival se realizará en la Plaza 1 de Mayo, Avenida Perón y Oliden, de Valentín Alsina. Organiza Comisión de Vecinos por Memoria, Verdad y Justicia Campomar. También mañana sábado, desde las 21 horas, se efectuará el Festival de Bandas No a la Impunidad de Ayer y de Hoy. El festival contará con la presencia de La Cara de Juan, Antes, No Somos Nada y La Desquiciada. El Galpón, Avenida Calchaquí, 627, Quilmes. Y por último, el próximo lunes 6 de mayo a las 16 horas se efectuará la concentración en la legislatura porteña bajo la consigna El silencio no es salud, por eso este lunes todos a la legislatura porteña. Convocan Cooperanza, Frente de Artistas del Borda, Radio La Colifata, Taller del Tomate y Pan del Borda. Hicimos este programa Nora Cortiñas en la conducción, Alicia Caldarone en la producción general, Mariana Costas en la asistencia de producción, Sabrina Jones en operación técnica y Natalia Amor en prensa y edición. ¿Por qué una radio? Porque queremos sonreír, porque queremos compartir, porque queremos soñar, porque queremos entender, porque queremos querer.